En este segmento que hemos denominado El futuro en nuestras espaldas, vamos a empezar a escuchar lo que trajo Margarita para compartirnos, que nos va a llevar otra vez, como decíamos al comienzo del programa, por un recorrido por poetas chilenos. Ella daba dos pasos hacia adelante. Daba dos pasos hacia atrás. El primer paso decía buenos días, señor. El segundo paso decía buenos días, señora. Y los otros decían cómo está la familia, hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente. Ella tenía ojos de adormecedora de mares. Ella había escondido un sueño en un armario oscuro. Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza. Cuando ella llegaba, dejaba una parte más hermosa muy lejos. Cuando ella se iba, algo se formaba en el horizonte para esperarla. Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Vicente Huidobro. Buenos días, otra vez, con el futuro en nuestras espaldas. Seguimos como la semana anterior, un ratito en Chile, con los poetas chilenos. Quedaron muchas cosas en el tintero, en el micro anterior, y me quedé con un poco de ganas de charlar de los poetas chilenos, hablar un poco de Teresa Wilmot. Justamente empezaba esta parte del programa con un texto de Vicente Huidobro. Yo imaginé que ese texto él lo hizo para Teresa. Puede que no, es solo mi imaginación. Y como habíamos dicho la semana pasada, Vicente Huidobro ayudó a Teresa Wilmot a escaparse. Teresa se suicidó a los 28 años y concentró en esos pocos años una existencia llena de pasiones, viajes, decepciones, sinsabores y pocas alegrías. Todo a su alrededor fue casi novelesco, agitado y movido por sentimientos contradictorios, como el amor, la rebeldía, las ganas de probar todo o el deseo de perdurar. Era feminista y fue repudiada por su familia por enamorarse de quien no correspondía. A Teresa la recluyeron en un convento y de ahí escapó disfrazada de viuda con la ayuda de Vicente Huidobro. Ella se fue a Buenos Aires, allí desarrolló amistades con Victorio Ocampo, con Borges y con Pellegrina Pastorino, Pelé, la revolucionaria de la moda feminista, que le presentó la posibilidad de usar pantalones. Y esto fue un fuerte impacto en ella. Ahí empieza una nueva etapa para Teresa. Después ocurren muchas cosas en su vida, tan loca y tan corta. Publica un poemario del que ahora vamos a narrar una pequeña parte, que se llama Anuarí, y está destinado a uno de sus amantes que se suicidó delante de ella. Teresa después se fue a España, donde continuó publicando, y se estableció en París, donde luego de varios años volvió a ver a sus hijas, que al regresar a Chile dejaron un dolor en ella que no pudo superar y por eso Teresa se quitó la vida. Vamos con un pedacito de Anuari. Llevóse la estrella la rapiña a lo hondo, estampada en las soberbias alas. Estallaron resoplando cual instrumento destrozados los reptiles y los sapos. Llega todas las noches a mi alcoba. Sin tener ojos me mira, sin tener boca me habla. Y su mirada y su voz son tan hondas como el silencio de los sepultados. Y los poetas siguen apareciendo, tanto poeta chileno. Nombraba a Vicente Huidobro, aunque no encontré nada en septiembre con Vicente Huidobro, pero si hablamos de poetas chilenos, resulta extraño no nombrarlo. Sobre todo porque quería charlar un ratito de la Ribera de los Poetas, sobre el Pacífico. Si uno va de sur hacia norte, se encuentra con Cartagena, más arriba Las Cruces y más arriba Isla Negra. O podríamos decir Huidobro, Parra y Neruda. Y algo particular de Vicente Huidobro es que fue sepultado, de acuerdo con sus deseos, en la colina detrás de la casa mirando al mar. Y su epitafio dice: aquí yace el poeta Vicente Huidobro. Abrid su tumba. Al fondo de esta tumba se ve el mar. Y alguien nos contaba en Cartagena que de chicos iban a escarbar en la tumba de Huidobro porque querían ver si realmente al fondo de esa tumba se veía el mar. Y bueno, subiendo un poquito, como decía recién, está Las Cruces, de donde es Nicanor Parra. Nicanor Parra no es siempre considerado uno de los grandes poetas chilenos, a mi parecer sí lo es, y siempre estuvo en el medio de esta, no sé si pelea, pero se escribían mucho Huidobro, Neruda, y él se metió en el medio también, no sé para qué. Él decía: durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Ese era Nicanor Parra. Pero sobre todo esa rivalidad, podríamos decir, fue más intensa entre Neruda y Pablo de Roca. Y ahí entra Pablo de Roca también, que él escribió un ensayo que se llamaba Neruda y yo, donde califica a Neruda de burgués y lo acusa de plagio. Intenso Pablo de Roca. Dice: sentado a la sombra inmortal de un sepulcro, o enarbolando el gran anillo matrimonial, herido a la manera de palomas que se deshojan como congojas, escarbo los últimos atardeceres. Y para ir cerrando con un tema que tiene que ver con Pablo de Roca, antes hablar un poquito de Isla Negra. Si alguien duda de la poesía de Pablo Neruda, pues Isla Negra es la poesía hecha casa. Es algo casi indescriptible. Con palabras sería imposible describir Isla Negra. Hay que visitarla. Creo que esa es toda la poesía que Neruda nos ha dejado, sobre todo. Así que bueno, vamos cerrando esta parte de los poetas chilenos. Hay millones de cosas para contar, para decir, son muchos, son hermosos. Y nos vamos con un tema que me quedé con las ganas la otra vez de pasarlo, porque era tanta información y tanta cosa que no me dio el tiempo. Un tema de Ocho Bolas, una banda que hace rock y sus letras son extractos de poesías de Pablo de Roca. Muy interesante, Ocho Bolas. Así que nos vamos hasta la próxima en Esqueje. Nos vemos muy pronto. Nos vamos con Ocho Bolas. Tengo la palabra gusanada y el corazón lleno de cipreses metafísicos, ciudades, polillas, lamentos y ruidos enormes. La personalidad colmada de eclipses aúlla. Mujer, sacúdeme las hojas marchitas del pantalón. Andando, platicando, andando con la tierra por los caminos varios, se me caen los gestos de los bolsillos. Atardeciendo, olvidé la lengua en la plaza pública. No los recojo y ahí quedan, ahí, ahí, como pájaros muertos en la soledad de los mundos, corrompiéndose. El hombre corriente dice, son colillas tristes y pasa. El pelo me crecen, me duelen las ideas. Dolorosa cabellera polvorosa, al contacto triste de lo exterior cruje. Orgánica vibra, tiembla y cargada de sangre. Parece un manojo de acciones irremediables. Radiogramas y telegramas cruzan los hemisferios de mi fisiología, aullando sucesos, lugares, palabras. Ayer me creía. La congoja y el vientre, con las peludas garras siniestras de lo infinito. Voy a abortar un mundo. Mis calzoncillos se ríen a carcajadas. Un ataúd azul y unas canciones sin sentido, intermitentes, guían mis rasgos mundiales. Grotescamente cual la claridad a los ciegos. Ruido de multitudes, automóviles, muchedumbres van conmigo como pájaro solo y loco. Canta lo absoluto en los álamos negros de tu cabeza, Pablo de Roca. Universo, universo.